Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Bueno, yo no sé, Guadalupe, pero muchas veces los ciudadanos no sabemos cómo evaluar a nuestros políticos, no sabemos cómo funcionan nuestros diputados y nuestros senadores, no sabemos cómo darle seguimiento a las iniciativas de ley. Oye, muchas veces ni siquiera sabemos quién es nuestro diputado, la verdad. Eso pasa con mucha frecuencia. Vamos a conversar con Guillermo Ávila. Él es investigador del área de transparencia y rendición del FUE. El FUE es, bueno, vamos a preguntarle a él qué es el FUE. Guillermo Ávila, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es FUE? No, soy investigador del área de transparencia y rendición de cuentas de Fundar. Me lo pusieron aquí incompleto y se quedó en FUE. De Fundar, bueno, pues en primer lugar, cuéntanos qué es Fundar, qué es lo que hacen. Fundar, como dice el nombre, es un centro de investigación. Nos dedicamos básicamente al análisis de políticas públicas de legislación en ciertos temas, derechos humanos, migración, presupuestos, salud, transparencia, publicidad oficial, entre otros. ¿Cuál es este proyecto de transparencia y rendición de cuentas? ¿Qué es lo que están encontrando? Se trata de una página web que se llama CURUL 501 y parte de la necesidad de precisamente lo que hablaban ustedes, ¿no? De conocer en primer lugar quiénes son nuestros diputados, quiénes son nuestros representantes populares, pero no solamente quedarnos ahí, sino también saber qué hacen y por qué lo hacen. En la página van a estar los perfiles de los 500 diputados con sus medios de contacto, incluyendo su cuenta de Twitter y su cuenta de Facebook. Encontramos que es un medio mucho más eficaz de vinculación y de contacto, de comunicación con ellos. Vamos a encontrar un currículum muy breve, pero muy concreto de su trayectoria política. Y también vamos a encontrar las iniciativas que se han presentado. La parte de las iniciativas es interesante porque vamos a poderle dar seguimiento al proceso legislativo. Y también vamos a poder opinar sobre el contenido de estas iniciativas y votarlas de forma tal que se pueda comparar la votación ciudadana con la votación de los diputados. Oye, ¿y cuál es la diferencia de la información que encontramos en la página de la Cámara, donde también encontramos el nombre, el distrito, una breve semblanza de los legisladores? Claro, la diferencia principal y nuestra preocupación era que se entendiera la información. Nosotros lo que hicimos fue, digámoslo así, traducir la información que está en la página de la Cámara en un lenguaje mucho más accesible para el ciudadano. Uh-huh. ¿Y dónde se puede consultar cualquier persona que nos esté escuchando en estos momentos, que esté interesada, por ejemplo, revisar todos estos datos, en dónde? La dirección de la página es www.curul501.org. ¿Y qué es lo que están encontrando en estos estudios? ¿Cómo están encontrando la operación del sistema político? En Fundar tenemos ya una trayectoria muy amplia de estudios sobre el legislativo y de actividades de incidencia en el legislativo. Y bueno, hemos encontrado de todo, ¿no? Desde la falta de transparencia que hay en el manejo de los recursos que le dan a todos los grupos parlamentarios, pero también la falta de información actualizada y concreta y simple del trabajo legislativo, tanto en comisiones, lo que hacen en los grupos de trabajo sociales, en general es eso, ¿no? El problema de la falta de información, que a veces puede estar disponible, pero no es tan accesible como uno quisiera esperar. Bueno, pues yo quiero agradecerte el haber tomado esta llamada y estaremos viendo la información en Curul 501. Así es, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti. Es Guillermo Ávila, investigador del Fundar. Y pues qué bueno que tengamos estos procesos por medio de los cuales tratamos de entender cómo están operando nuestros diputados, nuestros senadores. Es como una rendición de cuentas, ¿no? Es que hay que hacerlo, no nos queda otra opción, tenemos que hacerlo. Son las 9 de la mañana con 45 minutos.